Bien, seguimos con la historia que hemos estado siguiendo, que nos cuenta Juan de la vida de nuestro Señor Jesús, en la que el propósito principal de Juan nos dice es que todos lleguemos a conocer que Jesucristo es el Señor. Y hemos estado teniendo que en los últimos tres domingos, bueno, este es el tercer domingo, que leer un poquito de lo que vimos anteriormente para poder seguir la historia y no perdernos demasiado. La semana pasada leímos un poquito acerca de este hombre que dijimos que era un hombre, lo llamamos el señor excusa, ¿se acuerdan? El señor pretextos, porque cada vez que le preguntan, él no siente responsabilidad de nada, él no asume responsabilidad, siempre dice, la persona que me sanó fue la que me dijo que cargara. Cuando Jesús le pregunta, si quieres ser sano, en vez de decirle sí, la respuesta es una excusa, ay, es que nadie me puede echar al agua, ¿no? Entonces, tenemos esta persona que es alguien que probablemente todos nosotros nos mantendríamos un poco distantes de él sabiendo qué tipo de persona es, pero no solamente eso, sino que también ahora es la persona que acusa al Señor Jesús o delata al Señor Jesús sabiendo que de alguna manera esto iba a causarle problemas a la persona que le había hecho bien. Quizás podamos ser un poco más suaves en nuestro juicio, porque al hacerlo, lo que él está haciendo es también quitándose este juicio que él puede recibir por estar trabajando el sábado, ¿sí? Él estaba bajo la mira de los fariseos y quizás pensó, bueno, es mejor que se la pase a alguien más, yo ya estoy sano, puedo correr y echarle la culpa a otra persona. Y entonces hablamos del sábado, de un día que es, como dije hace rato, yo creo de los menos entendidos por las personas cristianas. Pero el pasaje nos habla de varias cosas, cuando menos nos habla de tres cosas. Es un pasaje riquísimo. Uno es acerca de lo que sucede el día sábado. El segundo es acerca de las enfermedades relacionadas con el pecado, fue lo que le dijo el Señor Jesús. Y en tercer lugar, la persecución que está empezando a darse sobre el Señor Jesús por hacer el bien y el conflicto que se viene, ¿no? Ahora, el título probablemente puede parecernos interesante, ¿no? Porque lo que Jesús hace está desobedeciendo las reglas, no de Dios, sino las reglas que las personas han establecido. Y eso también debe abrirnos los ojos a lo que hace la iglesia, porque muchas veces la iglesia también tiende a hacer estas cosas y de las primeras cosas que le decimos a las personas que se vuelven cristianas es que tienes que dejar esto, es que tienes que dejar aquello. No dejamos que maduren, sino empezamos inmediatamente a decirles lo que deben dejar de hacer y lo que deben hacer. Que está bien, debe haber un momento para eso, pero siempre debe haber también un proceso de maduración. Vamos a orar para pedir que Dios nos guíe en estos momentos. Señor, pedimos que la presencia poderosa de tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos consuele, nos desafíe, Señor, y nos transforme. Señor, tú sabes que el deseo de la iglesia es servirte, Señor, y tú nos das tu palabra y la vamos a estudiar. Te pedimos que nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros. Señor, dame palabras precisas, claras, que honren tu nombre y danos a todos nosotros, Señor, oídos espirituales, ojos espirituales, Padre Santo. Háblanos esta mañana. Queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar con los primeros versículos de Juan 5, versículos del 9 al 12. Después vamos a saltarnos el 14 y luego vamos a retomarlo hacia el final, simplemente para tener la historia completa de lo que pasa con Jesús y los fariseos. Entonces, Jesús comienza rompiendo la tradición. Y como evangélicos, es una palabra que no nos gusta mucho. Siempre decimos, no, es que otras tradiciones, los católicos son los que tienen tradiciones o los ortodoxos son los que tienen tradiciones, pero nosotros no tenemos tradiciones y luego nos damos cuenta de que sí tenemos tradiciones y que son difíciles de romper. Yo la semana pasada les dije, cuando vamos al rancho a ver especialmente el domingo de resurrección, la instrucción que he dado en los últimos 2 o 3 años es, vamos a orar, tengan sus ojos abiertos para que veamos la creación y veamos cómo sale el sol. Y yo me quedo con los ojos abiertos porque fue lo que dije que iba a hacer. Y más de la mitad de la gente ya tiene los ojos cerrados, ¿no? Pero es una tradición, es una costumbre, es difícil romperla. No es algo fácil. Desde que somos niños, cuando yo crecí en un hogar cristiano, me decían, cierra los ojos, cierra los ojos. Y me lo decían mis papás, me lo decían también en la iglesia. Entonces, pues crecí cerrando los ojos. Después yo se lo enseñé a mis hijos y la verdad es que no me he fijado si ellos cierran los ojos o no ese domingo. Pero las tradiciones es algo arraigado dentro de nosotros. Pero vamos al texto. Dice, al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Recuerden, las palabras del Señor Jesús fue, levántate, toma tu camilla y anda. Llevaba 38 años postrado. Y podemos pensar que quizás tenía 38 años de edad, entonces era joven, o quizás tuvo un accidente, no sé, a los 10, 15, 20 años y podía haber sido una persona más adulta. Pero tenía ya 38 años de edad. Pero ese día era sábado o día de descanso, dice la Reina Valera. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Él responde, el que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. Y aquí empieza la historia. Aquí empieza el problema. Y una de las cosas que me ha llamado la atención desde que era joven es que Jesús parece que escoge el sábado para sanar a las personas. No sé si han dado cuenta de eso. Uno lee los evangelios y dice, ¿por qué no lo sanas el lunes o el martes? Y te evitas muchos problemas. Porque vemos los evangelios y era sábado, y era sábado, y era sábado. Y Señor Jesús, ¿qué está pasando? ¿Por qué te metes en problemas? Uno siente como angustia. Bueno, yo sentía mucha angustia por el Señor Jesús porque Él iba a hacer algo. No sabía, como no lo lograba entender. Pero lo que debemos entender es que seguramente Jesús está tratando de señalar este error en la actitud de las personas. ¿Sí me explico? O sea, no es una coincidencia que sea sábado, Él sabe lo que va a pasar, pero al hacerlo el sábado y hacer relevante el sábado, el día de descanso, entonces nos permite ver que hay algo problemático en esta interpretación del sábado. Y Jesús es muy bueno en esto, porque cuando empezó la historia unos días antes, en el texto de Juan, Él había hablado con una mujer solo. Y las reglas humanas de los sabios, de los maestros, era no puedes hablar en público con ninguna mujer, incluyendo tu esposa o tu hija. Y eso cualquier rabí, cualquier maestro que se considerara digno, tenía que observarlo. Lo leemos a 2000 años y tantos de que esto sucedió, es tan común. Trabajar los sábados es tan común y hablar con personas de otro sexo que no nos llama tanto la atención. Pero lo que está haciendo Jesús era algo escandaloso. Escandaloso cuando habló con la mujer. De hecho, dice que regresaron sus discípulos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se sorprendieron. ¿Por qué estás hablando con ella? ¿Qué no sabes? Y ahora, el sábado, otro escándalo. Ahora, son a propósito, no es casualidad. Jesús está queriendo enseñarnos algo. Y es muy interesante porque en todos lados, dice el viejo dicho mexicano, se cuecen habas. Y esto sucedió en Galilea, en donde históricamente eran más relajados con la ley. Eran los judíos, los que vienen de Judea, que eran los más aguerridos, los más aferrados a la tradición. Sin embargo, Mateo y Marcos, Mateo 15.1, Marcos 3.22 y 7.1, nos señalan que había grupos de fariseos que se trasladaban de Judea a donde estaba el Señor Jesús para supervisar. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Ya lo traían en la mira. Este maestro está haciendo algo raro, ¿no? Entonces, lo andaban persiguiendo. Ya había comenzado, digamos, ¿cómo se llama? Algo de espionaje, ¿no? Están buscando y van a estar enviando personas. Repito, Mateo 15:1, si quieren verificarlo, Marcos 3:22 y 7:1 hablan específicamente de que grupos de fariseos se trasladaban de una ciudad a otra para buscar a Jesús, para observar al Señor Jesús, no para buscar su sabiduría. Ahora, nuevamente, el día de descanso, el sábado, es un día difícil porque, bueno, antes era el sábado y ahora es el domingo. Si leemos la Biblia con cuidado, después de la resurrección del Señor Jesús, la iglesia se reúne el primer día de la semana, es decir, el domingo. Si leemos Hechos, siempre dice, estaban reunidos el primer día de la semana. Yo tuve maestros y esto me hizo repensar muchas cosas cuando estuve en el seminario, que el día sábado, a las 6 de la tarde dejaban de hacer cualquier cosa. ¿Sí? Se iban a la cama temprano y el domingo iban a la iglesia y la pasaban con la familia y con los amigos. Y me pareció una buena práctica, algo que debo decir soy culpable. No, normalmente el sábado yo soy de los que me desvelo terminando el sermón. Pero no se nos debe olvidar que es un mandamiento de los 10 mandamientos. Y yo creo que es el que menos atención le ponemos. Ponemos atención a no matarás, no hay que matar, no robarás, no hay que codiciar. Bueno, ay, Señor, a veces me cuesta trabajo. No darás falso testimonio. Pero guardarás el día sábado. ¿Qué implica eso? ¿Qué es para nosotros? Ahora, el problema comienza, como dije hace rato, que los seres humanos, en nuestra intención de buscar el bien de la iglesia, empezamos a hacer ciertas normas. Pero con el tiempo las normas se vuelven tradiciones y se vuelven reglas que son difíciles de distinguir de lo que verdaderamente es el evangelio. Y los escribas y los fariseos se habían encargado de estipular qué era trabajo. Porque cuando dicen, bueno, es que es trabajo, pues hay que definir qué es trabajo, ¿no? Porque si no, no tiene, o sea, cualquier cosa puede ser trabajo. Entonces, hicieron algo tan elaborado que de hecho había 39 categorías distintas. No 39 trabajos o actividades, categorías. Cada categoría tenía sus diferentes cosas, en la casa, en el camino, en todas. Entonces, las personas, en lugar de sentir libertad, me decían, ay, qué bueno, ya es día de descanso, estaban como, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Porque aparte, bueno, estaban siendo observados. Entonces, el día que Dios dio para que nos gozáramos y descansáramos, se estaba convirtiendo en un día de tensión. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Esto me hizo recordar cuando era chico, una vez había una señora que nos iba a ayudar a la casa, que ya era una anciana y que era cristiana, y una vez no sé qué estaba pasando, qué estaba jugando, y pasó algo, y yo dije, Chihuahua. Y volteó muy consternada la viejita y me dijo, ya dijiste una maldición. Y fue como, y a partir de entonces, cada vez que estaba la hermana Rosita, siempre era muy cuidadoso de no decir nada que pudiera sonar. Para mí, Chihuahua no tenía, sigue sin tener una connotación de ningún tipo grosería, ¿no? Pero para ella sí. Entonces imagínense que toda la ciudad, que todas las personas están viendo y que todos están criticando y si uno tiene la autoridad, quizás te vaya a castigar. Y desafortunadamente, una de las críticas más fuertes para la iglesia es que no practican lo que predican. No practicamos lo que predicamos, ¿no? Y entonces, cuando la gente viene, no decimos groserías, obviamente, no matamos, ¿no? Pero la gente siempre se da cuenta, pero son bien chismosos. A mí me han dicho, si me han dicho una docena de personas eso de las iglesias a las que he pertenecido, no estoy exagerando. Yo dejé de ir a la iglesia porque todos estaban criticando todo el tiempo. Yo dejé de ir a la iglesia porque todos me decían cosas detrás de mí. Yo dejé de ir a la iglesia. Y uno no se preocupa y dice, ¡qué barbaridad! Dios quiere que seamos una institución sana y en nuestro deseo de hacerlo bien, empezamos a marcar reglas y, ya viste, es domingo y ni siquiera se puso corbata el pastor. Es que es verano, si me pongo ahorita me voy a ahogar. Pero empezamos a poner estándares que no están en la Biblia. Y lo malo es que a veces no tenemos el valor para hablar con las personas, sino simplemente hablamos detrás de ellos. Los fariseos entonces habían establecido, como dije hace rato, 39, eran 38 categorías de actividades prohibidas. Entonces era una carga, era pesado estar tratando de descansar y no poder hacer nada. No sé si han ido a algún lugar donde es como muy solemne y muy de a una comida donde te dan como muchos tenedores y muchas cucharas y muchos cuchillos y que todos están propiamente sentados. Y uno en vez de y los alimentos se ven suculentos, pero en realidad no puedes disfrutar de los alimentos porque estás más preocupado en cómo qué cuchillo va con qué alimento, ¿no? Y qué si es el vino blanco con esta carne o si es el vino tinto con este queso. Entonces estás más preocupado por todo eso que no disfrutas de los alimentos. Prefieres echarte unos tacos en la esquina que ir a un lugar así, ¿no es cierto? Entonces, podemos entender por qué la gente prefiere a veces no venir a las iglesias. Porque no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Es cierto que Dios prohíbe cosas, pero también Dios nos ha dado actividades que debemos hacer. Ser santos, ayudar a otras personas, sentir compasión, ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, predicar el evangelio. Y es curioso porque Jesús habla de este tipo de personas que ponen reglas, pero que no se preocupan por seguirlas. Y en Mateo dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Esa es su responsabilidad, está bien. Así que ustedes deben obedecerlos, está bien, y hacer todo lo que les digan, está bien, pero no hagan lo que hacen ellos, ¿sí se dan cuenta? Está bien lo que dicen, pero no lo que están haciendo. ¿Por qué no practican lo que predican? Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Y yo creo que todos somos culpables de esto. Ay, es que esto está mal, pero no, yo no voy a hacer nada por remediarlo. Ay, pero esto está mal y no, esto está mal y no está. Leon Morris, uno de los autores que estoy leyendo para ver que estoy dentro del contexto, explica que todo empieza con un buen intento plausible para agradar al Señor. Pero como dije hace rato, se empieza a distorsionar y llega a definiciones absurdas y se pierde el verdadero sentido del día de descanso. Como dije hace rato, vas a comer algo suculento, pero no lo puedes disfrutar por todas las reglas de etiqueta que hay. La iglesia de hoy debemos tener cuidado de lo mismo. Debemos practicar la gracia y mantener la verdad. No se trata de no decir nunca nada, se trata de poder hacerlo con cuidado, de hablarlo en algún momento, ¿no? Y de seguir los principios bíblicos. No se trata, hay una palabra antinominalista, que quiere decir la persona que no sigue la ley. Y hay unas personas que dicen, bueno, porque ya vivimos por gracia, puedo hacer lo que yo quiera. No, no se trata de eso. Se trata de seguir entendiendo lo que Dios quiere de nosotros y nos lo revela en la Biblia y obedecerlo. Y tener una conciencia limpia. tener la conciencia tranquila, así yo obedecí al Señor. Y como decía hace rato, a veces nos hemos vuelto también un poco o un mucho insensibles al pecado, porque lo ha practicado la gente por tanto tiempo, porque es parte de la cultura, que no se siente. De hecho, una de las cosas que le costó trabajo a Janel es que si es que la gente en México no te dice la verdad casi nunca, te la dice disfrazada. Y nosotros no nos damos cuenta de que mentimos con frecuencia, de que le echamos la culpa al otro, de que, por ejemplo, que en vez de decir, no sé, nos vemos a las 5 y cuando sé que voy a llegar a las 7, ¿por qué no digo voy a llegar a las 7? O si digo, esto nos ha pasado todo, a ver si nos vemos para echarnos unos tacos o tomarnos un café. Sí. ¿Y cuándo vuelven a hablarse? Nunca. No estamos hablando con la verdad. Culturalmente hemos abrazado la mentira como un disfraz. Entonces dice la Biblia que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y vas a decir sí. Y nos cuesta trabajo. Y nos tiene que costar trabajo. Por eso David, como dijimos hace rato, bueno, cuando, en la oración, le pedía a Dios, revélame las cosas que me son ocultas. Porque uno puede decir, yo tengo la conciencia tranquila. Pero debemos saber distinguir entre tengo la conciencia tranquila o la tengo dormida. Porque si está dormida, hay que despertarla. Si está tranquila, es porque está despierta y está consciente de lo que está pasando. Pero si no, entonces hay que tener cuidado como iglesia de lo que decimos y de lo que hacemos. Una de las cosas, y quizás la gente más grande los va a recordar, los jóvenes no lo van a recordar, había un viejo chiste, y bueno, para los que no son mexicanos a lo mejor no lo van a entender tampoco, había de hecho una serie de chistes que siempre había como un gringo, un francés, un ruso y un mexicano, ¿no? Y siempre había como una competencia el ruso, el francés y el mexicano, y el gringo siempre tenían como las cosas más innovativas y mejores. Y cuando salía el mexicano, ¿qué siempre hacía el mexicano? ¿Hacía alguna trampa? Y todos nos reíamos, ¿no? O sea, nos causa risa. Y es un chiste y culturalmente podemos entenderlo, ¿no? Tenemos una economía bastante más triste que las de ellos. Pero esto ha permeado en la sociedad de tal manera que hacer trampa no es problema. Decir mentiras no es problema. He estado en iglesias en donde he escuchado a hermanos, principalmente hermanos, tú dile que sí por ahora y luego vemos cómo le decimos que ya no. ¿Por qué no dices que no desde el principio? ¿Por qué no tienes el valor de decirle no? Y Jesús tiene el valor para enfrentar estas dos tradiciones escritas por hombres, no escritas por Dios, no ordenadas por Dios. Y la reacción de los fariseos se deja sentir inmediatamente. Y comienza, es que me estoy viendo para el lado contrario, para el otro lado, persecución. Empieza con una respuesta inmediata y contundente por parte de los fariseos. Y es la primera vez en el Evangelio de Juan en donde encontramos abiertamente que Jesús es perseguido a propósito. Quizás estaban medio escandalizados por lo que oían, pero a partir de este momento empieza una persecución hacia el Señor Jesús por haber hecho el bien y por haberse atrevido a quebrantar algunas cosas que los hombres habían dicho, pero no las había dicho Dios. Entonces dice que el hombre, después de que, fíjense, esta parte es casi inconcebible, después de que Jesús lo sana, va y le informa a los judíos. Primero no sabe quién es, ¿se acuerdan que le preguntó? ¿Quién te sanó? No sé, alguien. Y Jesús como que hay mucha gente y no lo encuentra, ¿no? Pero después cuando sabe quién es lo que nos parta, los versículos que nos saltamos, el hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas el sábado. Pero Jesús les respondía, mi padre aún está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. Y apenas está empezando. Podemos entender por qué el Señor Jesús está de un lado para otro muchas veces. Porque la gente lo está persiguiendo. Bueno, no la gente, las autoridades lo están persiguiendo. Para mí, nuevamente, me sorprende mucho que si alguien, no sé, después de haber estado 38 años enfermo y de pronto me sanan, yo creo que casi instintivamente trataría como de proteger a la persona que me hizo el bien. Pero esta persona activamente va y les dice a los líderes, fue Jesús, fue ese señor. A mí déjenme, yo ya puedo caminar, quiero disfrutar del beneficio de poder caminar y saltar y jugar fútbol, no sé qué jugaban en aquella época, ¿no? Básquetbol, lo que sea. Y nuevamente, probablemente él estaba siendo acusado, se sentía acusado, entonces dijo, mejor pasamos la pelota y que el Señor que tiene poder, el Señor Jesús, que para sanarme, pues que se enfrente a estos señores, ¿no? Y Jesús enfrenta a los fariseos. Jesús no tiene problemas por dar un buen argumento. Y el argumento que da nos deja ver que el día de descanso tiene dimensiones distintas a las que los seres humanos estaban imponiendo. Jesús habla de la continua actividad de su Padre. Dice, hasta el día de hoy, mi Padre está trabajando. Y podemos entender esto como una acción continua. No es como que Dios deja de trabajar. Y entonces tenemos que irnos otra vez a Génesis y decir, bueno, ¿por qué descansó el Señor Jesús? Porque el Señor Jesús no. ¿Por qué descansó Dios? Dios, dice la palabra de Dios, que terminó lo que tenía que hacer en la creación. Ya no había nada más que crear y entonces tomó este descanso. Y después le dice a las personas, ustedes también tomen este día para conmemorarlo y para tener una comunión conmigo. Ahora, ¿qué pasaría? En los periódicos ha estado últimamente ahora con todo esto de los ovnis y de las bombas nucleares y todo eso. ¿Qué pasaría si de repente el mundo dejara de girar, ¿no? Y todos como, no, pues saldríamos volando. ¿Qué pasaría si de pronto no hubiera gravedad, ¿no? Pues, y la pregunta para nosotros en este texto es, ¿qué pasaría si Dios dejara de cuidar a su creación 24 horas en una semana? Constantemente está viendo, supervisando, ordenando, dirigiendo todo lo que pasa en la creación. De hecho, había un pastor que se llamaba Hermas, que vivió en el siglo II, y enseñó algo muy parecido. Dios no está ocioso porque todo estaría ocioso, porque todo está lleno de Dios. Dios infunde vida en todas las cosas. Dios infunde vida en las personas, en los animales, en las plantas. Dios mantiene el equilibrio en el universo. Los científicos hablan del diseño, ¿cómo se llama? La creación por diseño, es decir, que todo tiene un balance perfecto. Si el mundo girara unos kilómetros más rápido o unos kilómetros más lento, sería un caos, no podríamos vivir en la Tierra. Afectaría la gravedad, afectarían muchas cosas. Si estuviéramos unos kilómetros más cerca del Sol o más lejos del Sol, tampoco podría haber vida por el cambio de temperatura. Es decir, Dios mantiene todo, y es lo que nos dice la Biblia, todo está en las manos de Dios y todo lo está checando Dios. El Salmo 121 nos recuerda, jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. Jamás se duerme, jamás. Y ese jamás se duerme es que siempre te está cuidando. No es como que, ay, es día de descanso, hoy hay que tener más cuidado porque no sé si Dios me va a cuidar de los ladrones o de que me caiga un meteorito o de cualquier otra cosa. ¿Sí? ¿Sí me explico? Dios trabaja todos los días. Ahora, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Antes de eso. Dios nos sostiene cada instante. Y lo que Jesús está enseñando en estos encuentros es que la misericordia y la ayuda a otras personas es importante en la vida de los cristianos. Si queremos ser como Cristo, debemos atrevernos a salirnos un poco de las líneas que dicta la sociedad y a veces hasta la misma iglesia para poder llevar a cabo lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque no se trata nuevamente de romper todas las reglas. Y notemos más el gran contraste que hay entre lo que está haciendo el Señor Jesús, es decir, trabajando para ayudar a otros y lo que describe Nehemías que leímos en, la primera lectura. ¿Qué es lo que dice? Están haciendo ellos cosas para ellos mismos, cosas que les convienen, cosas que los enriquecen. Dice, delante de Nehemías el sábado, algunos exprimían uvas, otros las acarreaban a lomo de mula, manojos de trigo, vino, uva. Los reprendí entonces por vender sus víveres, es decir, estaban comerciando, no estaban ayudando, estaban ellos ayudándose a ellos mismos. Las dos son trabajos, sí, pero el objetivo es distinto. Uno es para otro y otro es para mí. Y mejor es dar que recibir. Dios nos ordena que observemos el día de descanso y que dejemos de hacer lo que hacemos todos los días. Si todos los días yo leo, ese día no voy a leer para dedicarme quizás a hacer algo de ejercicio físico. Si todos los días hago ejercicio físico, como era lo que hacía la mayor parte de la gente hace 2.000 años que trabajaban en el campo, en la carpintería, ellos dejaban el trabajo físico para hacer otras actividades menos físicas. Pero hemos dejado que el día de descanso se vuelva un día que interfiere con Dios. Ayer me encontré a una amiga que fue mi vecina y la fui a saludar. Le dije, tenía mucho tiempo que no nos veíamos y empezamos a platicar y la invité a la iglesia. Me preguntó, ¿qué has hecho? Le dije, bueno, soy maestro de la universidad y soy pastor. Ah, qué bueno. ¿Y dónde está tu iglesia? Ya le dije, ¿dónde está? Le dije, pues cuando gustes puedes venir. Uy, no, porque el negocio, ya sabes que no puedo venir. Es el día que tiene un restaurante. Y dije, bueno, está bien, ¿no? Dios tiene sus tiempos. Pero hay una empresa que se llama el Chick-fil-A, no sé si lo han visto, venden pollo en Estados Unidos. Es una empresa cristiana que no trabaja los domingos. El domingo no trabaja. Cuando empezaron a hacer los centros comerciales, ellos compraron sus locales y dijeron, pero el domingo no vamos a trabajar. Y entonces mucha gente empezó a tratar de decirles, a presionarlos y decir, si no abres los domingos, te vamos a sacar de este lugar. Si no, bueno, si es. Pero Dios los ha bendecido tanto que con las ventas de lunes a sábado, los mismos centros comerciales les han pedido, no sabes qué, no se vayan, quédense con nosotros. Las otras, Dios los ha bendecido. Es una de las empresas más grandes. Pero nos cuesta trabajo a veces creer las promesas de Dios. Esta semana estoy hablando con un hermano de otra iglesia, de otra ciudad. Estamos hablando de nuestros temores y decíamos, es que sí, la verdad, sí nos cuesta trabajo en este mundo en donde todo es economía, en donde todo es dinero, de pronto decir, Dios prometió que me va a cuidar. Y a lo mejor no voy a tener tanto como veo que tienen otras personas, pero Dios me va a dar lo que yo necesito para vivir y para mi familia y para mis hijos. Y fíjense la contrariedad en el texto. A partir de este momento, los líderes religiosos observan cuidadosamente a Jesús, pero no para hacer lo que él enseña, sino para tratar de quitar a la roca del ángulo que es el Señor Jesús, para deshacerse de él. ¿No es irónico? Tan cerca del Señor Jesús, tan lejos del Señor Jesús. La iglesia debe glorificar el nombre de Dios, animarnos mutuamente para andar en sus caminos. Debemos tener cuidado de no buscar moldear la iglesia a la cultura, a la doctrina, nuestras doctrinas, bueno, no nuestras doctrinas, las que Dios nos ha dado a la cultura, sino que con la doctrina de la iglesia podamos afectar a la cultura y alumbrar a la cultura. Es posible que la cultura nos rechace e incluso nos persiga o nos quite de nuestro trabajo. Es un hecho. Pero Dios pide que cada uno de nosotros sigamos su camino. Y finalmente, nada más voy a tocar muy brevemente la advertencia que el Señor Jesús le da a esta persona. Y fíjense, es interesante. Jesús sabe que lo va a traicionar, que lo va a delatar, y no va a ir por la advertencia. La advertencia es, después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Cosas muy interesantes y ya voy con eso. ¿En dónde se lo encuentra? En el templo, una persona religiosa. Pero el estar en el templo no implica que sea una persona buena. Segunda cosa que vemos, es Jesús que constantemente lo está buscando. Cuando él estaba paralítico, ¿quién se acercó a él? El Señor Jesús. ¿Quién inició la conversación? Jesús. Ahora Jesús dice, Jesús lo encontró en el templo. ¿Y por qué lo encontró? No fue casualidad, lo fue a buscar. Sabía que estaba allí. Y le dicen palabras que son un poco crípticas, misteriosas. Ya vas a ten cuidado, no sigas pecando. Aparentemente, la forma en que está conjugado en el original implica que el pecado era parte cotidiana de la vida de esta persona. Aunque estaba paralítico, a veces uno siente, ay, pobrecito, ¿no? Pero era pecador y Jesús le dice, no sigas pecando. Y es algo que sigue pasando en las iglesias. También he platicado con un buen número de personas que tienen necesidad y dicen, si Dios me hace este milagro, si Dios me responde, yo voy a hacer esto, yo voy a dar esto para acá, yo voy a ayudar a los pobres. Y cuando son sanados o cuando reciben, jamás me vuelven a buscar para decirme, ¿quién es la persona que tenía necesidad? Pero bueno, ya no se acuerda, ¿no? ¿Hay una relación entre la enfermedad y el pecado? Sí, pero no el 100% de las veces. Es decir, no peca uno y se enferma. De hecho, o no hay enfermos cuya enfermedad sea consecuencia directa del pecado. Lo vimos en Juan, lo vamos a ver más adelante, en Juan 9:3. El ciego dice, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió, es decir, su enfermedad, para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Es decir, hay veces que no podemos juzgar ni acusar a las personas de que estás enfermo porque pecaste. No. ¿Hay algunas cosas que sí son consecuencia del pecado? Sí. Adulterios, hijos fuera de matrimonio. Padres que son alcohólicos o que son drogadictos, que tienen hijos que dos o tres generaciones más adelante van a sufrir las consecuencias de las mismas actitudes de sus padres. Sí. La Biblia nos enseña, por ejemplo, de Ananías y Zafira que murieron por mentir, pecado, al Espíritu Santo. Pero lo más seguro es que Jesús está hablando no de una enfermedad física, sino lo peor que le puede pasar a una persona es no haber entrado en el reino de los cielos. No haber entrado en el reino de los cielos. Él pudo haber sido sanado y ser muy feliz con su movilidad. Pero algo peor es que aún estando en el templo, él se perdiera del gozo de la vida eterna. Dios nos da la salvación y nos llama a vivir en santidad. Dios nos llama a obedecer sus leyes por sobre las leyes humanas. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Preferimos obedecer a Dios que a los hombres. No siempre coinciden estas, nos cuesta trabajo como cristianos porque siempre vamos a someternos, sí, siempre y cuando no se vayan en contra de la palabra de Dios. Debemos responder entonces con fidelidad, con obediencia y con acción de gracias, cuidando de no agregar ni quitar ni una tilde de la palabra de Dios y que sigamos así su camino como a Él le agrada. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos que es perfecta, que es santa, que no tiene errores. Señor, ayúdanos a distinguir las tradiciones de tu palabra. Ayúdanos a distinguir los pecados culturales, personales, habituales, para que podamos pedirte, Señor, que nos ayudes a removerlos de nuestra vida. Ayúdanos a ser una iglesia que se basa en tu palabra, que actúa conforme a tu palabra, que vive conforme a tu palabra, para que tu nombre sea exaltado en todo el mundo. Amén.